11 de la mañana, 33 minutos y ya estoy en comunicación con Ladio Becher, director de Transversalidad de Educación Inclusiva. Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Saludos a los que nos están escuchando, aprovecho la oportunidad también, gracias. La verdad que nos pareció súper interesante porque uno desconoce por allí cuántos programas o cuántas actividades se generan en los distintos estamentos del gobierno provincial. Y en este caso llamó la atención de nosotros esta charla Nada sobre nosotros sin nosotros. ¿De qué se trata? Bueno, en principio es un programa del Ministerio de Educación, que acompañamos desde la Dirección de Educación Inclusiva, ya con un tiempo de recorrido y con algunas formas que se imprimieron en este último tiempo, que tiene que ver con que las personas con discapacidad puedan tener y los espacios, las condiciones y la oportunidad de que puedan ser las voces de ellos mismos, sin que nosotros seamos las voces de ellos. En ese sentido hay un fuerte objetivo que tiene que ver con los procesos de concientización y sensibilización en el marco de la identificación de las barreras de las personas con discapacidad, y se conformó un equipo de trabajo compuesto por personas con y sin discapacidad, en el cual van transitando diferentes lugares que vayan solicitando la jornada de sensibilización y concientización, y las mismas personas son quienes, mediante su voz, su gesto, su comunicación, de la forma posible que pueda ser expresada, van compartiendo ese proceso en términos de identificación de barreras, de un modelo social, de la discapacidad, de una perspectiva de derechos y fundamentalmente, insisto, desde su propia biografía, de su propia experiencia, con lo cual es un camino absolutamente interesante. El año pasado inclusive ellos acompañaron las jornadas de formación de educación sexual integral con foco en la discapacidad y la oportunidad que ellos también puedan poner palabra y que puedan articular esa acción de formación. Hicimos acciones de formación y de articulación con el Poder Judicial, la oportunidad también de que haya una retroalimentación en relación a las diferentes propuestas del mundo de mercado, del sector privado, de lo público, así que ese es el camino en un contexto en el cual muchos de las personas que lo componen, y bienvenida sea que aquellos que quieran participar lo pueden hacer, todas las semanas se reúnen, mediado siempre por la posibilidad de que algún docente, algún profe siempre está acompañando desde las escuelas de apoyo y la inclusión, con diferentes ejes y diferentes temas. En este caso fue el tema de el acceso a la justicia y la oportunidad que tenemos de cada uno de los espacios sea lo más accesible, lo suficientemente accesible para todos y para todas, entre ellos las personas con discapacidad, en lo cual se trabaja sobre accesibilidad en sus diferentes dimensiones. Así que es una gran satisfacción que inclusive este programa, ellos eligen ese nombre en función de del lema que atraviesa la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en nada de nosotros sin nosotros. Ladio, en esta posibilidad de contar y de tener un trabajo y de que haya un cupo, ¿se está cumpliendo en la provincia? ¿Hay un número? ¿Alguien se sentó a estudiar a ver realmente cuántos, primero, aspiraron a tener un trabajo y cuántos forman parte, aunque sea del Estado? Sí, ahí es una pregunta, digo, que va más allá inclusive del programa. Este no es un programa de concientización y sensibilización, pero sí hay una fuerte articulación con la Dirección de Discapacidad de la provincia, en el cual, con respecto a la administración pública, en el caso del Ministerio de Educación, por ejemplo, es un cupo que se viene cumpliendo. De hecho, en la dirección hemos tenido ingreso y tenemos en el equipo de laburo, en el equipo de trabajo, personas con discapacidad, y en los diferentes lugares de lo público se viene cumpliendo, efectivamente. Bien, pero preguntaba esto porque digo, es una posibilidad maravillosa de que quienes estén trabajando en el estadio y que tengan una discapacidad puedan participar y puedan por allí hacer su aporte en el marco de estas charlas, ¿no? Sí, claro. De hecho, insisto, por eso te y está bien, y bienvenida la pregunta. No se puede pensar en diseñar e implementar los procesos de inclusión si no son a través de redes de trabajo y de articulación. Lo que quiero decir es que con el cupo, que tiene que ver con un derecho al trabajo genuino, de calidad, y que pueda inclusive permitir la autonomía de la persona con discapacidad, en este caso, no significa que esa persona no pueda estar inclusive participando, siendo activista, acompañando, poniendo palabras acerca de que inclusive en los mismos lugares donde desarrollan su tarea aún nos queda mucho trabajo en términos de accesibilidad. Entonces, decididamente se construye en función de la experiencia, de la palabra y fundamentalmente de la mayor participación de estudiantes y de personas con discapacidad en los ámbitos donde históricamente fueron segregados, donde históricamente no estuvieron, y hoy tenemos la gran posibilidad, insisto, coyunturalmente en estas oficinas, digo, hay por ejemplo, en cada uno de los departamentos y cada uno de los ministerios, el cupo para personas con discapacidad permite, entre otras cosas, siempre la posibilidad de tener un mínimo de personas con discapacidad, pero después también hubo ingresos más allá del cupo de personas con discapacidad, como también la necesidad de articular con el mundo privado, con la posibilidad de que, por ejemplo, la provincia de La Pampa, en el caso de estudiantes con discapacidad en los últimos años del nivel secundario, estamos trabajando con prácticas educativas, sí, no rentadas, pero también se inició una oferta de formación profesional en plantas aromáticas en el mes pasado, donde justamente tienen la posibilidad de certificar profesionalmente y está destinado a estudiantes con y sin discapacidad, y se implementa en la Escuela de Apoyo a la Inclusión Wengan, de acá de la localidad de Santa Rosa. Estamos muy prontito a también implementar una formación profesional en diseño de página web, en el cual tienen la prioridad las personas y los estudiantes con discapacidad, pero no es exclusivo, porque si no, no estaríamos hablando de diversidad e inclusión, ¿sí? Sí. Entonces, esas son como las grandes tareas, un programa de la edición que justamente tiene que ver con redes laborales para la inclusión, ahí previendo todas esas instancias de trabajo y de herramientas. De hecho, el año pasado también hubo una instancia de capacitación en educación financiera con la Escuela de Apoyo e Inclusión de Borges, esa escuela especial de ciegos, en la cual las personas pueden ir accediendo a cómo poder gestionar un monotributo, cómo poder gestionar un microemprendimiento, cómo poder adquirir las herramientas del Estado en términos de gestión, siempre apostando a la autonomía. Y ese es el camino. Siempre hace falta más y en costos tiempo, pero creo que ahí están en poder brindar las herramientas y las condiciones para que ellos puedan tener la posibilidad de decidir por ellos mismos y no que el entorno decidamos por ellos. Sin lugar a dudas es así. Ladio, cuando hablamos de educación, de inclusión y de discapacidad, realmente tiene que trabajar articuladamente todos, la familia, los docentes y los pibes. Cuando hablamos de educación y cuando hablamos de las escuelas, ya sea en la primaria, ya sea en la secundaria, los chicos tienen momentos y tienen lapsos donde la crueldad lo supera. De manera que debe de ser muy difícil capacitar a los docentes para tratar con los chicos y que entiendan lo importante que es ser inclusivo y diverso. ¿Sirve para los docentes este programa? Este programa es uno de los programas de la dirección y bienvenido, insisto, la pregunta y hasta el planteo, porque las prácticas de formación docente continua, por un lado, que tiene que ver justamente con aquellos docentes, por ejemplo, a nivel inicial, primario y secundario, que puedan ser atravesados por procesos de formación, que no fueron atravesados en términos de diversidad, es una de las líneas de trabajo de la dirección e inclusive está dentro de la planificación de la dirección para este año poder llegar a más docentes con esas acciones de formación docente continua, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tiene que ver con la formación docente de grado, ¿sí? En la cual, por ejemplo, también estamos en un contexto donde la casi totalidad de los estudiantes, el 97% de estudiantes con discapacidad, están en las escuelas de nivel, ¿sí? Y son acompañados, en líneas generales, por los equipos de apoyo a la inclusión, ¿sí? Y siempre hay que aclarar, no todo estudiante con discapacidad necesita lo mismo, como no todo estudiante sin discapacidad necesita no, lo mismo. Obviamente. Y en ese sentido, también tenemos una gran oportunidad de educar la mirada, de construir la mirada, de poner en un contexto de absoluta sensibilidad, de poder poner la mirada que los procesos de inclusión en todos sus estamentos, en este caso de inclusión educativa, son la salida, la herramienta, la oportunidad para convivir mejor y que no son un problema en sí mismo ningún proceso de inclusión. Después, decididamente, tenemos que discutir las condiciones, las herramientas, el acompañamiento, la formación docente continua. Pero nosotros tuvimos la oportunidad hace un mes de tener un estudio objetivado de un organismo internacional en articulación con el Ministerio Nacional que nos brindó y va a ser socializado a la totalidad de las instituciones educativas y va a estar al alcance público para aquel que quiera acceder, acerca de dónde estamos parados sobre el proceso de educación inclusiva que venimos transitando, cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos a seguir trabajando. En ese sentido, no hay proceso de inclusión si no es con las familias participando y a las familias acompañando. No hay proceso de inclusión con esos datos y con las experiencias que a uno le van llegando si no hay justamente una disponibilidad, una predisposición, una sensibilidad y un convencimiento ideológico que todos pueden aprender independientemente de la condición individual. Que los mecanismos de segregación históricamente construidos fueron una respuesta para esos contextos, pero hoy en una perspectiva de derechos, por ejemplo, pensar en sistemas paralelos como fueron las ex escuelas especiales, decididamente atrasa y hay que superar ese debate. El debate tiene que ver cómo estamos mejor, qué condiciones seguimos generando y cómo pensamos que todos los estudiantes tienen el derecho a elegir la escuela que quieran, inicial, primaria, secundaria y jóvenes y adultos, independientemente de la condición que tiene el estudiante. Entonces, más formación si es necesaria, sí, siempre, inclusive yo siempre lo comparto. En la provincia de La Pampa nosotros iniciamos la gestión con congresos, con encuentros, después tuvimos acciones de capacitación en autismo, tuvimos acciones de capacitación en dificultad específica del aprendizaje, tuvimos acciones de capacitación con los trabajadores sociales de modelos de intervención, con cuestiones más específicas. Y también comparto que nosotros asumimos la gestión con el 2% de estudiantes con, por ejemplo, con autismo de la población escolar, y estamos arriba del 7% de estudiantes con autismo en la población escolar. ¿Sí? Entonces, exige una mirada que no tenga que ver con un modelo clínico, sino con una mirada acerca de qué barreras voy atravesando, ¿sí? Voy identificando para pensar mejor los apoyos. Muchas veces, digo, la barrera generalmente y se interpreta y está y es entendible, y en muchas situaciones es así, tiene que ver con la formación, tiene que ver con los recursos, pero también tiene que ver con el plano de lo ideológico, de dónde venimos, de nuestras biografías, que también estuvieron construidas por que cada uno atendió de acuerdo a lo que se formó. Entonces, el que se formó en especial era en especial, el que formó en lo normal era en lo normal. Hoy, decididamente nos exige, nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestros sobrinos exigen la posibilidad de convivir en lo diverso. Convivir en lo diverso es no separar por condición. Convivir en lo diverso es que las personas, por ejemplo, puedan ser las voces de ellos mismos como a través de este programa. Convivir en lo diverso es que cuando hay un episodio o una situación de convivencia y demás, el foco no esté puesto en la condición del que tiene, sino en aquello que podemos hacer todo el tiempo para generar mejores condiciones, y ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío. Este programa es una oportunidad para seguir sensibilizando y concientizando que las barreras no son de las personas con discapacidad, sino que las barreras es una interacción entre las características de esa persona y las barreras del entorno, ¿sí? Que no son responsabilidades individuales. Hay barreras didácticas, hay barreras comunicativas, edilicias, ideológicas, actitudinales, que algunas requieren de reformas estructurales y otras de gestos. De gesto, porque cuando yo digo no estoy preparado, pero todavía no conozco la experiencia, porque todavía hay un preconcepto. Sí, sí, sí, sí. La reforma pasa por empezar por nosotros mismos, por permitirnos a nosotros mismos abrir la cabeza y dejar de pensar cosas básicas por allí. Cuando hablamos de discapacidad, pensar que con poner rampas solamente estamos haciendo lo nuestro. No es así. Cuando hablamos de integración, cuando hablamos de inclusión, no hablamos de una persona con una discapacidad. Hablamos de el discapacitado, hablamos de raza, hablamos de religión, porque cuando hablamos de inclusión hablamos absolutamente de todo. Por eso hay que ser muy... cuidadoso también. Sí, sí, sí. Digo, está muy bueno el mensaje, porque, insisto, en contexto de sensibilidad, la condición en sí misma no es el problema. El problema tiene, o los desafíos, más que el problema tiene que ver con generar entornos cada vez más accesibles. ¿Sí? Con gestos, con prácticas, con políticas públicas, con decisiones, sí, pero como dijiste vos, hay algunas situaciones que tienen que ver con aquello simple que a veces lo ponemos en planos tan complejos, le soluciona un día a esa persona. Sí, sí, exacto. Cosas simples hablo, digo, yo siempre cuento ejemplos. Cuando uno tal vez piensa que los sistemas de comunicación accesible, por ejemplo, tiene que ver con un apoyo visual o una señalética, pensamos que tenemos que o necesitamos de grandes recursos para hacerlo. Sin embargo, cuando uno va a cualquier baño público o privado, siempre ve los carteles, porque si no se pierde, a ver a dónde entrar. Sí, sí, sí. Digo, un ejemplo que no tiene que ver únicamente con la discapacidad. Bueno, eso llevado al plano de lo educativo y demás, también es gestos mínimos, necesarios y simples, y otras cuestiones que son mucho más de fondo. Lo que sí, eso no tiene que postular el debate acerca de dónde tienen que estar los estudiantes, ¿sí? Uh-huh. Porque decididamente eso sería digo, primero que no es una perspectiva de derecho, pero también formó parte de un contexto que tuvo que ver con modelos necesarios por ese contexto, hoy modelos segregatorios. Exactamente, exactamente. Ladio, yo te agradezco muchísimo este tiempo, esta primera conversación. Seguramente en el futuro y en la medida que sigan trabajando en todo esto, los vamos a estar convocando en más de una oportunidad. Muchas gracias y muy buenos días. Hasta la próxima. Bueno, te agradezco y gracias y saludos a la audiencia, a través tuyo. Un abrazo y a disposición.